Clavelitos musicales. Amigos, aquí estamos de nuevo para ofrecerles buena música, buenas canciones, buenos intérpretes, divertidos y diferentes. Un dueto un poco atípico. Vamos a presentar a uno de los grandes compositores del pop, se afincó en Gibraltar al principio, tuvo una carrera, rock yeye. Estamos hablando de Albert Hammond. Bueno, temas míticos, compositor, cantante, por supuesto. Y en esta ocasión está acompañado por también de las grandes intérpretes, tanto de cine, teatro, televisión y sobre todo cantante. Estamos hablando de Ana Belén. Pues este dueto, Albert Hammond con Ana Belén, y una canción ya clásica, de la música sudamericana. Se hizo muy famosa aquí en España en la versión de Nat King Cole. Vamos a escuchar a Hammond y Ana Belén en Ansiedad, Paco Clavel. Tal vez estén llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente y en mí soñar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez estén llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen. Y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente y en mí soñar. Quizás estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Quizás estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte brazos.